entregas. Panadería Tradicional Ecuatoriana, siguiendo la recomendación del Gobierno Nacional y acatando todos los protocolos de seguridad, reabre la atención al público desde este miércoles 8 de abril, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, con las deliciosas monas de Pascuas, Panadería Ecuatoriana, masa y migas, con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas. Dirección: calle Pedro Cabanes, 39 y Marqués de Montortal 51, sector de Torrefiel. Teléfonos: 962-1180-14 y el móvil 689-9525-74. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. El Centro de Medicina Neuroregenerativa ha investigado durante décadas el uso de acupuntura para el tratamiento de enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, síndrome de piernas inquietas y demencia. Más de 55.000 pacientes alrededor del mundo han recobrado sus habilidades de llevar a cabo tareas del día a día como cocinar, conducir o tocar instrumentos musicales. El tratamiento de acupuntura permanente ha mejorado la calidad de vida de miles de pacientes y sus seres queridos. Vea testimonios reales en la web parkinsonysalud.com o infórmese llamando al 963-516-680, calle La Floresta, número 18, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad en Latinos FM. Noticias. La reunión entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el jefe de la oposición Pablo Casado, celebrada en la mañana de este lunes por videoconferencia, ha dado frutos. Sánchez ha aceptado la propuesta del Partido Popular de convertir en su mesa de reconstrucción en una comisión parlamentaria de nueva creación para lograr que los populares acepten participar. Una vez que el gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles. 399 muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas. Un dato de enorme gravedad que, paradójicamente, supone una evolución positiva. Se trata de la cifra más baja de fallecidos en un solo día desde hace un mes. El total de contagiados en España asciende a 200.210, mientras que los muertos alcanzan los 20.852. Mientras que la cifra de muertos se eleva a 20.852. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada con 56.963 contagiados y 7.351 muertos. Entre tanto, la comunidad valenciana ha alcanzado los 10.008 contagiados y 1.079 fallecidos. Noticias. Por otra parte, el gobierno no descarta elevar a 14 años la edad para que los niños puedan salir de casa a partir del próximo lunes 27 de abril, de manera limitada y con condiciones precisas de seguridad. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su comparecencia televisiva el pasado sábado, cuando anunció esta medida para empezar a suavizar el confinamiento de los menores, apuntó a los 12 años como el tope probable para permitir estas salidas, apelando a la Ley de Salud Pública. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se reúne hoy por la tarde de forma extraordinaria para fijar el precio de los productos básicos con los que la población puede evitar el contagio del coronavirus. La comisión, de la que forman parte el ministro de Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo, de Economía y Empresa, representantes de las comunidades autónomas, se reunirá a las 5 de la tarde por vía telemática. El objetivo de este encuentro es fijar el importe máximo de venta al público de los productos sanitarios, mascarillas quirúrgicas y guantes, así como de aquellos productos necesarios, mascarillas higiénicas y soluciones hidroalcohólicas, para la protección de la salud de la población. Noticias. En lo que tiene que ver con el apartado local, destacamos que la consejera de Sanidad de la Generalidad Valenciana, Ana Barceló, ha asegurado que se están realizando pruebas PCR para diagnosticar posible contagio por coronavirus a los profesionales sanitarios de la comunidad que utilizaron mascarillas defectuosas, así como seguimiento a los contactos que pudieron tener dentro y fuera de los hospitales. Un porcentaje de las mascarillas defectuosas distribuidas por el Ministerio de Sanidad y retirada el pasado 15 de abril llegó a 5 departamentos de salud de la comunidad valenciana. Según la consejera del Ejecutivo Valenciano, a algunos profesionales se les ha indicado que dejen de prestar sus servicios hasta que se compruebe si han sido contagiados por coronavirus. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos ahora con las cifras del coronavirus a nivel mundial. El número de infectados alcanza los 2.458.150, mientras que los fallecidos suman 168.906. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos con 776.513 casos y 41.313 fallecidos. Le sigue España con 200.210 casos y 20.852 fallecidos. Tercero, Italia con 181.228 contagios y 24.114 muertos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país con más casos es Brasil, con 39.681, mientras que los fallecidos alcanzan los 2.512. En segundo lugar se ubica Perú con 16.325 casos y 445 muertos. Tercero, Chile con 10.507 casos y 139 muertos. Cuarto, Ecuador con 10.128 casos y 507 fallecidos. Quinto, México con 8.264 contagios y 686 fallecidos. Sexto, República Dominicana con 4.964 casos, 235 muertos. Séptimo, Panamá con 4.467 contagiados y 126 fallecidos. Octavo, Colombia, que alcanza 3.792 contagiados y 179 muertos. Octavo, Argentina, 2.941 casos y 136 fallecidos. Décimo, Cuba, 1.087 contagios y 36 muertos. Del ámbito internacional destacamos que la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que no escondió nada a Estados Unidos sobre la enfermedad COVID-19, que ha causado más de 165.000 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China. Lanzamos una alerta desde el primer día, ha reiterado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, después de que Washington suspendiera su aportación económica, alegando que la institución estaba demasiado cerca de la posición china y había gestionado mal la pandemia. Noticias. Y mucha atención a la caída del precio del petróleo. El crudo estadounidense se desploma y se cotiza por debajo de cero por primera vez en la historia. Los precios a futuro del petróleo estadounidense, de referencia Texas, se desplomaron este lunes a niveles históricos, llegando incluso a cotizarse en negativo. El desplome llegó a situarse a menos $37.63, algo sin precedentes. La caída fue impulsada por una cuestión técnica en el mercado de petróleo, que se comercia con su precio futuro y los contratos para mayo van a expirar este martes. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae la información deportiva. Y en la nota deportiva del día tenemos la intervención de los virólogos con respecto a la decisión que se ha tomado de la realización del Tour de Francia, así como del Giro de Italia y la Vuelta a España. Recordemos que la organización del Tour de Francia ha programado la carrera entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Y según los virólogos, en esa época se puede reactivar

Israel, estamos sin duda alguna en una nueva etapa del Binomio de Oro con la voz de Israel David. ¿Qué tal ha sido la aceptación por parte del público de esta incorporación familiar? Bueno, Israel David, gracias a Dios, está muy bien aceptado en sus presentaciones, tiene muchas fans, es una persona que se ha dedicado pues a superarse y verdaderamente yo estoy muy complacido porque tengo a mi hijo ahí de líder de la voz en el grupo y que la gente ha tenido a bien recibirlo con mucho cariño y con mucho afecto en todas partes. ¿Alguna vez se imaginó de que Israel David fuera el vocalista principal de la agrupación? No, la verdad no. Siempre pensé que iba a ser acordeonista o compositor, como él siempre lo quiso ser. Pero se propuso ser cantante y gracias a Dios le ha ido muy bien. Israel, hablemos también de una canción más que encontramos en esta producción discográfica y que me parece que pide pista también. Se trata de La Última Gota, una canción melancólica, muy especial. ¿De qué se trata este tema que hemos empezado también? Sí, una canción muy buena que pertenece a Chiche Maestre y de verdad es una letra muy poética, muy bonita. Chiche Maestre siempre nos ha deleitado con sus canciones, con sus letras, y que son muy dicientes, de canciones verdaderamente con fuerza de expresión vallenata, y también está dentro de las canciones que vamos a promover en este trabajo discográfico. Ya son cerca de 40 años, o 40, ¿no? 40 años del Binomio de Oro. ¿O más, Israel? Sí, un poquito más, pues desde el año 1986, nuestra agrupación. 45 años. Siempre estamos renovando la agrupación, por eso Israel David le ha dado un vuelco al grupo por su juventud, y los muchachos que integran el grupo siempre son gente nueva que van, digamos, canalizando las energías modernas a través de nuestra experiencia. Israel, ¿para cuándo una gira para Europa? Estamos pensando, si Dios quiere, en el mes de junio. Lo esperamos por acá en España. Israel, una vez más lo felicitamos por esta extraordinaria trayectoria musical que vemos que no para, que sigue firme. Un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo para ti también y saludos allá a todos tus seguidores. Y bueno, siempre estaré pendiente de poder conversar contigo. Hablamos con Israel Romero, que se encuentra por los Estados Unidos. Es el vallenato internacional. Página que se me borra, otros besos que nunca termino. Yo quería escribir un final más hermoso pa' mi nuevo libro. No hay a quien culpar cuando el amor se va muriendo. Por más que intenté verte feliz, perdí el camino. Y cuando se apagó, llegó el silencio. No hay a quien culpar cuando el amor se va muriendo. Fue tu corazón que se cansó de amar el mío. Mujer de mis anhelos, mi Dios divino te había elegido. Que te alejes si ya no bebes del mismo vino. La última gota de vino en tus labios, la última gota de amor nos bebimos. La última gota de vino en tus labios, la última gota de amor nos bebimos. La última gota de vino en tus labios, la última. última gota de amor nos bebimos. Salsa, salsa, bachata, bachata, reggaeton, reggaeton, cumbia, cumbia, popular, popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. No sé cómo nos conocimos, pero tal vez nos conozcamos más. Papi, yo puedo ser su... América Latina es una fuente inagotable de talento. Y estemos donde estemos, damos lo que tenemos. Estamos escuchando a Champagne, una artista colombiana que se encuentra radicada acá en Europa. Nos presenta su música. Champagne, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, gracias a ustedes por escucharme. Muy bien, hablemos acerca de esta canción que está sonando precisamente, Dama. Sí, bueno, Dama es una canción de la vida real, la verdad, ya que es algo pues que me ha pasado a mí, y yo sé que le ha pasado a más de una que de pronto está casada o que está comprometida y que siente que ella quiere ser dama de lunes a viernes, pero cuando llega el fin de semana se quiere levantar la bata, pues, como decimos nosotros los colombianos, nos queremos pues salir a bailar, a disfrutar, a no ser como tan, a no sentirnos como tan encerradas pues por la pareja que tenemos o por el compromiso que tenemos. Entonces Dama es una canción que pues que habla de una chica que está casada y que ella le dice a su chico, yo un fin de semana, o está comprometida y le dice a su chico que ella, como te digo, es dama de lunes a viernes, pero que le deje ser libre y que le deje ser ella un fin de semana. Dama, que se ha convertido también en tu carta de presentación, nos aproxima también a otras canciones que manejan esa misma línea. De alguna forma, la música que manejas es un mensaje de libertad para las mujeres. Sí, porque yo la verdad vengo, o sea, yo vengo de Colombia, no sabes, es un país donde todavía las mujeres, o sea, tenemos como ese miedo, como esa cultura, como de, o sea, de no salirnos de casilla, de estar puestas en nuestro sitio, de llevar la cultura de los abuelos, ¿me entienden? No significa que nos vamos a volver pues locas y que vamos a, o sea, a desestigmatizar la mujer, pero significa como más que todo que la mujer ya, o sea, estamos en el 2020 prácticamente, en unos meses, y estamos en un nuevo siglo donde la mujer ya se puede ir relajando, ir mostrando lo que ella quiere ser, ir saliéndose, o sea, del contexto de que ya, no, o sea, porque está casada no tiene que estar en la cocina lavando los platos y es como que sacarla de ese momento de confort, sacarla de eso del confort que tienen tantas mujeres colombianas de estar pues en la casa, que creen que no pueden trabajar o que no pueden ser artistas. O sea, yo realmente soy, la verdad, soy ama de familia, tengo dos hijos, tengo mi esposo, y pues yo salgo en mi momento de confort y yo digo, bueno, yo quiero ser artista y ya, y me importa qué opino, lo que sea. ¿Tú te encuentras en Suiza? En Suecia, y tengo acá mi familia conformada, pues mi familia, que tengo dos hijas y un esposo. Entonces, ves, soy la primera, voy a ser la primera artista de reggaetón madre. Qué bien. Con cabeza de familia, ¿no? Champagne, porque la verdad es que las canciones que manejas tienen un carácter bastante extrovertido, y recogiendo precisamente lo que estabas comentando, la mujer latinoamericana, empezando por la colombiana, suele ser muy extrovertida. Por lo tanto, el hecho de no atreverse de pronto a ejercer en la libertad, en el buen sentido de la palabra, resulta muy complicado, y creo que el empujón que tú intentas darle a través de la música resulta también muy interesante. ¿Cómo se lleva la vida de reggaetonera o intérprete de música urbana y madre? Pues la verdad, yo digo que se lleva bien porque, a ver, mi hija, yo tengo una hija, o sea, yo tengo una hija grande de 11 años, ella ha sido mitad, o sea, ella es colombiana, pero ha llegado acá a los 8 años, entonces ella es una niña con una mente muy abierta, Y pues yo digo que, o sea, ya es una mente demasiado abierta. Mira, te digo que un día ella me dice a mí, ma, ¿sabes? Te voy a decir algo. Yo, ¿qué? Yo siento atracción por las mujeres. Entonces yo dije, ¿what? O sea, yo ahí me sentí como la propia colombiana, así como, tú sabes, con todo lo, la cultura, con todos los medios, con todos los miedos y todo. Pero, o sea, mis hijas son unas hijas como que son latinas, pero ya ellas tienen como el chip europeo, ¿no? Como con la mente muy abierta. Y pues yo, de todas formas, así tenga la mente muy abierta, yo le dije a mi hija, piensa las cosas bien y piensa que hay un Dios arriba y que nosotros creemos en Dios. Entonces, si tú quieres hacerlo, pues si te quieres seguir yendo por ese camino y pensar en esas de pronto sensaciones, hazlo, pero ten en cuenta que hay un Dios, o sea, y que yo creo en Dios. Entonces, ella después de eso, como que reflexionó y dijo, no, realmente no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Entonces, es algo como muy, te voy a dar un ejemplo porque pues yo digo que es algo, pues no, yo tengo una forma de vida muy abierta. O sea, mis hijos son unas personas que ellos son muy muy libres y ellos pueden expresar lo que ellos quieran, o sea, y yo creo que todo el mundo también debería expresar lo que siente y no tener miedo de nada, del papá ni de la mamá. Esa es la cuestión, ¿me entiendes? Y así es como yo veo la vida, la verdad. Champagne, hablemos ahora acerca de tu carrera artística. Háblanos de ti, de dónde viene esto de la música y por qué música urbana precisamente. Pues bueno, mira, te cuento. Yo, o sea, la cuestión es un poco larga, me voy a tratar de no extenderme tanto. Toda la vida me ha gustado la música, desde que conozco a Shakira, la verdad. Siempre de pequeña le hacía shows a mis padres un domingo en la mañana, lo levantaba a las 6 de la mañana con conciertos de Shakira. Pero nunca pues tuve la posibilidad de estudiar música ni canto porque pues yo no tenía la facilidad de dármelo. Aparte no vengo pues de una familia rica, como lo han hecho más de un artista que han venido de pronto de familias al menos adineradas o con de pronto facilidades de poder prestar o hacer un préstamo en el banco. No, yo vengo de las favelas de Medellín, como yo digo, de los barrios de Medellín. Y pues no, yo estudié, me dieron la buena vida, estudié en buenos colegios y todo el tema, pero nunca tuve la facilidad de estudiar música. Entonces de ahí me presento a un reality show que se llama Yo Me Llamo. Estuve en el primer Yo Me Llamo, o sea, en el primero que salió en Colombia en el 2011, representando a Shakira, pero eso fue pues otro, eso para otra entrevista, porque eso fue un rollo que yo creía que yo iba para el Factor X, pero salí yendo a otro reality show que no era el que yo creía. Pero bueno, a lo último me lancé y quedé entre las 20 mejores de Medellín en la imitación. Después ya no seguí, no pasé. Y a lo último pues terminé, gracias a Dios, por la vida, la verdad, por la vida, porque pues yo soñaba con salir de Colombia y poder buscarme el futuro que yo quería como artista en otra parte, ya que en Colombia para mí era todo, fue muy difícil encontrar trabajo, o sea, después del colegio, de la universidad, no fue fácil. Entonces tuve la posibilidad de llegar a Europa y pues nada, acá hubo muchos buenos ingresos y pues me dediqué a la música y bueno, mi esposo me apoya 100%. Ahora el tema, ¿por qué underground y reggaetón? Porque se me hizo más fácil, la verdad. Yo venía estudiando aquí en Estocolmo con profesores todo lo que era el pop y música pues más, como se dice, más complicada, que no es como tan relajado pues como el reggaetón, ya que el reggaetón es una forma como de expresarse más, o sea, sin tanta, tú sabes, sin tanta técnica vocal, por decirlo así. Sí. Entonces, yo pues, o sea, yo siempre he cantado lo que me han puesto, todo lo que tiene que ver pues con Celine Dion y todo eso, que era lo que estudiaba con mis profesores, pero yo vi que eso no me iba a llevar en estos momentos a ningún lado, ya que el reggaetón estaba súper pegado. Entonces decidimos de que, pues aparte yo amo el reggaetón, decidimos de que yo quería cantar reggaetón. Conozco unos cubanos y pues bueno, como yo vengo también del underground, o sea, del barrio, entonces yo digo, bueno, yo mi personalidad es muy del barrio, yo no puedo estar cantando cosas de pop o cosas así. Yo sé que yo amo el pop, pero yo realmente mi personalidad es súper underground y yo vengo del barrio y todo el tema, pues bueno, lancémonos al reggaetón. Aparte lo escucho todos los días, entonces es algo pues que me gustaba realmente siempre. Vienes de la cuna de la música urbana, Medellín. Sí. Podemos mencionar a muchos artistas que están en la élite de este género musical, como es el caso de J Balvin, Maluma. Recientemente nosotros estuvimos hablando con Karol G, que además fue portada de nuestra revista Gente Latina. ¿Con quién de estos artistas te gustaría hacer dueto? Pues Wow, complicado, complicado, pero yo digo que... Pues bueno, si no, me queda alguien por ahí, un psiquiatra, por ejemplo. El único, ¿no? Sí, el único que en realidad sí me mueve fibras, como lo dice, es J Balvin, la verdad. Ah, J Balvin me parece... Sí, J Balvin me parece algo de locos porque, o sea, es que es increíble lo que ha hecho este hombre. Sí. Es increíble. Y yo creo que tenemos como algo en común. Él y yo no sé, pero cuando yo estuve en el concierto de él, porque lo tuve súper cerca, yo sentía como que, o sea, yo a él ya lo vi. O sea, yo ya lo he visto, como que yo creo y siento que yo me voy a encontrar con él muy pronto, no sé. Bueno, es una son colegas rara. Y están en el camino, esperemos que eso se dé. Champagne, ¿y ahora qué? Bueno, en tu vida. Ahora precisamente en este momento me estaba dedicando a maquillarme acá con todo mi grupo, me tocó suspender, ya que vamos hoy precisamente a un super concierto, vamos a tener un super concierto en toda la mitad de Estocolmo, en todo el centro de Estocolmo, celebrando el Día del Amor, que tú sabes, hoy es el Pride, el día pues de la bandera de los colores. Sí. A ver si la gente me entiende un poco. Acá se le llama el Día del Amor porque pues... el tema de, pues, del racismo y todo el tema este homosexualidad y todo esto. Entonces hoy vamos a celebrar de que no hay que desestigmatizar a nadie y bueno, y nada del racismo y todos estos temas. Hoy vamos para ese concierto y nada, y se viene una nueva canción ya en agosto, que es Chanel, que es una canción que sigue empoderando a la mujer y sigue pues dándole alas para que sea ella y no tenga miedo de que el novio o el hombre que tiene al lado de pronto la vaya a dejar o algo así, porque ella quiere ser ella. Chanel. Y bueno, ¿cuánto sale la canción? Eso lo estamos viendo, pues la verdad, porque tenemos ya la mitad del video está listo, no hace falta la otra mitad del video y pues nada, la canción estaría por ahí lista, creo yo, para los primeros días de agosto, por ahí tipo 10 de agosto estaría lista la canción. Para la próxima semana. Sí, bueno, la próxima semana vamos a estar ahorita. Yo vengo de una gira precisamente en Rumania. Estuvimos en la... ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues me fue bien, la verdad. Estuve en muy buenos programas. Estuve en muy buenos programas, unos programas que son realmente muy importantes allá, que lo tienen la capacidad de que lo de rating de 2 millones, no sé, algo, 2 millones algo de rating. O sea, es un programa súper, súper importante. Y nada, volvemos en septiembre. Y ahorita, en enero, voy a hacer una gira en todo Latinoamérica. Así que, ¿sería tu primera gira por América Latina? Sí, sería mi primera gira. Vamos a estar en Bolivia, si Dios quiere, Chile, sí. Ecuador, Colombia y México. Con estas dos canciones. Bueno, y ya que yo pues tengo colaboración con mi grupo, que Richie B es uno de los artistas, es con la persona que yo trabajo. Es mi manager y es una persona que ya está pues muy pegada en Rumania. Él es un chileno que canta también reggaetón. Y con él y otros artistas de aquí de Estocolmo se va a venir una colaboración para poder llegar a otras colaboraciones en Colombia también. Estás radicada en Estocolmo. Sí, en Estocolmo. ¿Y qué tal la música urbana, la música latina en Estocolmo? Wow, es algo que precisamente nosotros estamos liderando con unos cubanos aquí, somos los primeros en darle duro pues al reggaetón, aunque ya había antes de nosotros pues alguien que sí fue muy famoso que se llama Rigo Juego, Linda Pira, que son los que cantan, pero no cantan 100% en español, cantan en sueco como el reggaetón. Entonces ahora los que estamos dando duro con el reggaetón en español somos nosotros, tanto yo y otros cuantos artistas que hay aquí. Pero son muy pocos, la verdad. A ver, tú te llamas Carolina. ¿Por qué este nombre artístico de Champagne? Ah, ok. Bueno, mi nombre es Jessie Carolina. Pero no me gusta que me digan Jessie Carolina. Bueno, Champagne es algo como... Es como un nombre un poco oscuro, la verdad. Es algo oscuro de algo oscuro que me ha pasado a mí. Porque vivir en Escandinavia no ha sido fácil. Para mí no... O sea, realmente mi sueño es poderme... establecer de pronto en Miami o en Colombia otra vez, la verdad. Es algo oscuro porque el champagne, la bebida, realmente ha sido lo que me ha sacado de muchas, no depresiones, porque la verdad yo no sé qué es sentirse con depresión, pero sí cuando me sentía sola en Escandinavia, la nieve, tú sabes que son 8 meses de nieve, muchas cosas. Yo siempre tomaba champagne donde yo iba. Entonces, a mí me dejaron champán, mis amigos me decían champán, y yo decía, oh my god, ya viene champán, y yo, oh my god, ¿qué quieres tomar? Y yo, champán, porque yo siempre me sentía bien con el champán. Entonces yo, la verdad, para mí fue súper complicado conseguir un hombre. Yo decía, pero ¿cómo me llamo? O sea, yo no puedo llamarme, no sé, Carolina M o algo así, porque yo no siento nada con ese nombre. Era como con algo que yo sintiera feeling, con algo que yo sintiera como algo, que me recordara algo. Y lo único que yo pude encontrar fue champán. Fue eso, esos tiempos cuando yo me sentía mal, como que el champán siempre me reconfortaba y me sentía pues bien, la verdad. Muy bien. Champagne, brindemos por ti, por tu carrera, por tus proyectos. Estaremos atentos a Chanel apenas vea la luz. Ya sabes que aquí en Latinos FM, en el Café Mañanero, tienes una puerta abierta y seguiremos atentos a tu carrera artística, que promete muchísimo. Te veo con muchas ganas, el talento lo tienes, también la juventud. Como dicen en tu tierra, eres una mujer berraca y no queda otra cosa que sumarnos a tu celebración. Gracias por atendernos y muchos éxitos. Gracias a ustedes, gracias. Me parece algo increíble que nos estén apoyando con este proyecto y pues nada, para adelante, las mujeres guerreras con hijos, ese es el mensaje mío de Champén. No importa porque tengas hijos, no importa porque no tengas dinero, no creas que te vas a quedar ahí. Tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí. Ese es el lema. Nos quedamos con ese mensaje. Carolina, más conocida como Champagne en el mundo artístico, intérprete de música urbana, madre de dos hijos, con ganas de devorar el mundo, aquí está precisamente en el Café Mañanero. Quieras conmigo, aparte, mi intención no es utilizarte, dividirte y usarte, si tú me das yo también puedo darte, quiero sumarte, multiplicarte, solo quiero que entiendas que porque estés conmigo, intenciones no son malas contigo, de ti no quiero aprovecharme, con tus sentimientos quiero encontrar. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda. Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Tadio y Latinos FM te llevan la fiesta a tu casa. Junto a los mejores DJs de Valencia. Jair en la mix. DJ Evolution y Waski DJ. Vive la rumba que solo Tadio te trae. Viernes y sábados desde las 22 horas en Latinos FM 107.9. Y descarga nuestra app para iOS y Android. Dadio, la mejor rumba de toda Valencia. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Centro Dental Molar, la primera y única clínica dental ecuatoriana en Valencia. Por apertura, 20% de descuento en todos los tratamientos. Odontología conservadora, implantes más corona dental, prótesis completas, ortodoncia invisible, blanqueamiento dental, carillas de porcelana y recuerda, tenemos laboratorio propio. Por eso nuestros precios son imbatibles. Centro Dental Molar, calle Ceniera, 13, paralela a la antigua General Urrutia, frente al parking de Mercadona. Teléfono 960-151-194, WhatsApp 631-476-543. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental. Odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664. Avenida La Plata, 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Está sonando en la radio. Está arrasando en las redes sociales por todos lados. Es un fenómeno. Qué gusto en tenerlo aquí en nuestros estudios y compartir un café con Dusty Richie, una de las nuevas figuras en que tiene la música internacional. Tengo la grata visita también de nuestro amigo Rey, un gran músico, reconocido empresario del arte aquí en España. Y aquí está definitivamente una gran combinación. Liliana, me decías extra micrófono, bueno, no puedo creer que esté Dusty por aquí. Pues aquí lo tienes. Qué buena manera de empezar el día recibiendo aquí en nuestra cabina para invitarlo a tomarse un café con nosotros a Dusty Richie. Y vaya que le hace falta, porque me comentaba antes de entrar a la cabina que acaba de llegar, que si acaso tiene 4 horas de haber aterrizado por aquí proveniente de Alemania. Muy buenos días, Dusty, bienvenido. Buenos días, mi gente de Valencia. Contento, contento, encantado de estar aquí otra vez. Esta es mi casa. Y nosotros de tenerte aquí en la casa. ¿Qué te trae por estos lares en esta oportunidad? Bueno, en este caso venimos especialmente a hacer un tour de medio que tenemos ahora estos días en la zona. Tenemos un concierto este jueves con gente de zona. Nada más y nada menos. Que vamos a borrachar, eso va a ser riquísimo. Yo espero que no se lo pierda nadie, porque fechas así hay poquitas. La verdad que sí, esa combinación. Hay que aprovecharla. Luego nos vamos dirección Madrid, ahí tenemos otro concierto. Tenemos parte de compromisos por aquí, estaremos una semana en España. Qué bueno, todos los fans de Dusty Richie, que son muchísimos, estamos súper contentos de tenerle una semana por aquí, por la comunidad valenciana, Jorge. Lo nuevo que tienes en el mercado es esta canción, Set de Ti, es tu apuesta de cara a este 2019. Sí, digamos que yo voy intentando, ahora va a salir el álbum completo, pero yo voy intentando, de momento he ido intentando sacar como 4 o 5 singles importantes para ir marcando, digamos, la línea que yo quiero llevar en la bachata. Entonces salió primero Bachata Lo Loco, después salió la de Tú, Palabras que Matan, y este viene siendo el cuarto single, que es Set de Ti, que más que una bachata sensual, yo lo llamo una bachata sexual, es algo atrevida, se han escuchado la letra. Y estoy muy contento con la aceptación que está teniendo, está sonando muchísimo, en Italia está muy pegada este tema ya, en España está sonando y la verdad es que la aceptación del público me tiene emocionado y contento. Vienes de Alemania, me dices que has estado en Italia, estás aquí en España, háblanos acerca de tu experiencia aquí en Europa, ¿cómo te va? Europa la verdad es que le ha abierto las puertas a mi música. Yo se lo tengo que agradecer principalmente, por supuesto, a todos los países de Europa, a todos los lugares donde estamos yendo. Nos esperan muchos sitios aún en Europa. Y la verdad es que ellos, digamos que Europa es la que me dio la posibilidad de que mi música se abriera después a América. Mi música empezó a sonar en España, después se abrió Italia, después se abrió Alemania, después se abrió hasta en Israel hemos estado el año pasado cantando. Ahora vienen muchas cositas lindas y ¿qué voy a decir de Europa? Europa es mi familia. Y cuando estás, por ejemplo, en un país como Israel que no habla el español, bueno, tampoco Alemania ni Italia, pero no lo entiende que de pronto más cercano, del caso de Israel es muy particular. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue, si te digo la verdad, la recuerdo como incluso una de las mejores experiencias que hemos tenido. ¿Por qué? Digamos que la expectativa era una incógnita. De repente un país tan diferente, con una cultura tan diferente, no sabíamos dónde íbamos, era como una aventura. Nos subimos Rainer y yo en el avión y dijimos, vamos a ver qué nos encontramos. Resulta que nos encontramos un resort enorme en medio del desierto. Hicimos 3 o 4 horas de desierto. Y ahí estaba uno lleno de gente disfrutando, bailando bachata, conocían la música. Fue una experiencia muy especial, súper especial. Fue una sorpresa constante. Muy bien. ¿Y había latinos entre ese público que te esperaba allí? Había latinos, pero casi, yo diría que un 95% eran israelíes. Y una gente lindísima, abierta. La verdad es que muchas veces la gente está muy equivocada con lo que piensa de las culturas. Con los clichés. Con los clichés. Que sea la oportunidad también para saludar a nuestro gran amigo Rey, que, como lo dije al principio, viene trabajando fuertemente por el mundo del ocio, el espectáculo aquí en España. Gracias primero que todo por traernos aquí a Dustin. Gracias a vosotros por apoyar el talento y apoyar la música. Y tenernos presentes. La verdad que es un placer estar aquí. Y bueno, dándole continuidad a lo que venimos hablando, desde que lo de Israel fue increíble. Fue increíble porque nos encontramos con el Caribe, ahí, en el medio del desierto. Fue una experiencia bien bonita y nos arroparon súper bien. Fue una familia lo que se creó ahí en horas. En horas, y la verdad que una excelente experiencia, sin duda. Más el resto de todo lo que venimos trabajando y todo lo que viene en camino con Dustin. Este año pues tenemos nuestra primera gira en Latinoamérica, algo bien bonito y bien importante. ¿Qué países visitarás, Rey? Pues vamos a estar en Chile, tenemos Argentina por ahí, Brasil, Colombia también se está gestionando, Bolivia, ¿vale? Entonces estamos muy emocionados y muy... y con muchas ganas de que su música y de que su carrera se siga desarrollando al paso que va, y ahí estamos trabajando duro. Qué bien, Dusty, has empezado fuertemente acá en Europa, ahora ya sabes que las Américas son tuyas. Ahí vamos a conquistar. Allá está lo tuyo. Yo sé que te va a ser bastante fácil, y sobre todo con esta bachata postmodernista que estás haciendo y que definitivamente no tiene fronteras. Es decir, no hace falta que te guste la bachata para que te encante este tipo de música que estás haciendo. Quisiera precisamente que me hables de lo que has venido haciendo como música. Música del siglo XXI. Ok. Digamos que mis inicios en la música fueron de una rama totalmente diferente. Yo de pequeño cantaba mucha música americana, incluso raps. Después me pasé al reggaetón, R&B. Digamos que mi música era urbana 100%. Pero a la misma vez escuchaba bachata en casa de mi abuelo. En Europa, la primera vez que vine, me rodeé de dominicanos. Y digamos que todo fue haciendo como una mezcla de estilos. Hasta que yo conseguí hacer la línea musical, que es lo que... Yo siempre digo que si yo voy a meterme en un género de música, lo quiero hacer diferente y quiero dar una propuesta nueva a la gente. Si voy a imitar o hacer lo que hacen todos, simplemente entrarás en... Yo creo que la única manera de entrar en un mercado es dándole una propuesta nueva a la gente. Y entonces, mi música, yo intento mantener el sonido original de la bachata. Nunca lo saco de cómo va el bajo, la percusión, pero con mi voz intento darle los matices que a mí me gustan, que suene urbana, que suene moderna y sobre todo que suene a mí, de corazón, letras de corazón, todas basadas en historias reales de mi vida, y lo demás ya se lo dejo al cielo. Porque además eres compositor, es decir, tú eres un cantautor. Eres un artista completo. Sí, sí, todas mis canciones son escritas por mí y todas son escritas en el momento que me estaba pasando lo que dice la canción. Hasta ahora, supongo que llegará el momento, pero hasta ahora no. Ninguna de las canciones que he decidido sacar son canciones que uno se plantea, voy a hablar de esto, vamos a escribir una canción sobre tal. No, a mí cuando me van pasando, a todos nos pasan cosas en nuestras relaciones, en nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor momento que ese para escribir una canción de verdad? Es una manera de contar y de contarte. Sí, porque en ese momento tienes las palabras sinceras y las que salen del alma de verdad. Y digamos que eso es lo que... Yo me acuerdo una vez que lo dijo Celia Cruz. Y dice que el cantante no se mide ni por el talento, ni por la voz que tiene, ni por nada. La gente lo que capta es el alma. Ciertamente, totalmente. Ciertamente. Esa cercanía y esa sinceridad es la que le llega a público. Al público con el ¿y le llega o no le llega, Rey? Por supuesto, ¿no? ¿Le llega o no le llega? No, y en el caso nuestro, gracias a Dios, le llega. Y le llega mucho porque es real. Son historias reales. La gente siente a Dustin Richie como auténtico. Totalmente. Y ese punto callejero, ese punto urbano que tiene nuestro show en general, pues también tiene ese toque, ese toque personal que distingue a Dustin de otros muchos grandes artistas también del género y fuera de él, ¿no? Ese contraste que hay ahí, pues es un punto bien interesante. Y sin adelantar demasiado, sí os comento que vamos incursionando y vamos trabajando en nuevas ramas que forman parte de su ¿De qué ramas estamos hablando? Vamos a decir que danos la primicia. Sí, es que algo, ya sabes, Ray, que nos dice algo. Un periodista esas cosas. Estás con dos periodistas. Hay que rascar, hay que rascar. No te puedes escapar. Adelántanos algo. Yo les comenté, vamos a decirlo de alguna manera, yo les comenté de dónde venían mis primeros inicios, mis primeras rap, rings and blues, inclusive. Un tigre tiene que estar en la jungla. Oh. Sí, haciendo de todo. Hace un momento recogí hace unas palabras de Celia Cruz. Aquí recuerdo la última vez que vino Celia Cruz, fue aquí en Castellón, nos ofreció una rueda de prensa y yo cometí el error de decirle que era una salsera, ¿eh? Y ella me corrigió, me dijo, no, yo soy artista. Un artista interpreta de todo, así como un actor tiene que hacer el papel de lo que sea, pues un artista tiene que cantar de todo, porque bueno, cantó, interpretó, La Negra Tiene Tumbao, una especie de reggaetón, y no, yo soy salsera, no, yo hago de todo. Correcto, sí, exacto, correcto. Me parece muy interesante, y te veo en ese sentido bastante polifacético, además una cualidad ya prácticamente muy común entre los artistas latinos, entonces no descartas volver a otros géneros musicales que ya han pasado. La bachata siempre la voy a mantener porque tengo que seguirle dando al público que he captado hasta ahora y que me siguen y que aman mi música. Voy a seguir sacando bachatas. Pero aparte yo quiero, ya me voy a empezar a atrever a enseñarles un poquito más de lo que a mí me gusta también. Otras ofertas que tengo para la gente para enseñarles. Bueno, seguiremos atentos a esas sorpresas que llegarán. ¿Cuándo llegarán este año? ¿Esas sorpresas? ¿Este año? Seguramente. Vamos a no desvelar el momento porque eso está en estudio, estamos trabajándolo. Se va trabajando para madurar. Exacto. Para madurar la idea, pero sí, si queremos compartir con nuestro público, pues otras propuestas, siempre respetando el origen y el reconocimiento que ha tenido él con la bachata, obviamente. Dustin, ya para finalizar, las redes sociales. Quiero que seas tú quien nos las recuerdes para que quienes te están escuchando en estos momentos entren en contacto contigo y siga esa interacción. Sí, mi gente, entonces yo quería decirles que, mira, yo por ejemplo para las redes sociales he llevado mucho tiempo, estuve mucho tiempo sin llevarlas de alguna manera como se tenían que llevar. Además, de alguna manera en Cuba tampoco hay una cultura de redes sociales, uno pasa temporadas allá. Y ahora de alguna manera es que estamos incentivando las redes sociales, que es algo que para la música es súper importante. Hoy en día un canal indispensable. Sí, no, entonces, y a nosotros los cubanos, perdona, nosotros los cubanos nos ha llegado de último. Entonces estamos con el móvil ahora que dormimos, la almohada es el móvil. Te entendemos. Sí. Entonces las redes sociales, mira, las principales serían la de YouTube y la de Instagram. Sí. Con el nombre Dustin Richie me pueden encontrar fácilmente. Jorge, y antes también de que se marche Dustin Richie, tienes un concierto esta semana con gente de zona. Ustedes representan una nueva generación de músicos en Cuba. ¿Es un buen momento para los músicos cubanos, Dustin? Totalmente. Yo pienso que prácticamente la música cubana ha tenido un nuevo destape hace prácticamente un año sí, quizás, más o menos. De hecho, hace poco estuvieron en los premios Juventud. Por primera vez muchos exponentes de la música urbana cubana. Entonces yo creo que es un momento bueno para la música en general. Hubo una temporada donde por ejemplo no se vendían discos, una temporada donde los cantantes tenían que hacerse giras interminables de conciertos pero ahora la música ha vuelto a resurgir, se ha vuelto gracias a lo digital, se ha vuelto a vender música, se ha vuelto a levantar el negocio de una manera multimillonaria en el mundo nuevamente. Entonces es buen momento para invertir en la música, es buen momento para los artistas, para las discográficas. Yo pienso que la música nunca tendrá fronteras. ¿Qué esperamos para este concierto junto a gente de zona? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Habían estado juntos antes ustedes? La expectativa es tremenda gozadera. Tremenda gozadera. ¿Habían estado juntos antes en escenario? Yo no, con ellos no. Por ejemplo, Rainer, tú le puedes hablar un poquito más de ellos porque él los conoce bien de cerca. Bueno, la verdad es que somos familia. Somos familia. Yo vengo con Randy Malcolm desde niño, juntos desde la escuela, estudiamos juntos, nos desarrollamos, como aquel que dice, toda la etapa de, bueno, de estudiante. Sí. Y desde aquel entonces, pues, hemos tenido una grandísima amistad, que con los años, pues, se ha fortalecido y da igual los éxitos o los premios o las cosas, que eso, el origen sigue y la humildad, allí. Sí, sigue ahí. Y bueno, con Alexander lo conocí después, pero lo mismo, hay una conexión muy bonita, ellos me quieren mucho y yo los quiero mucho a ellos también. Y para mí es un grandísimo placer y un grandísimo honor poder compartir este día con ellos y que Dustin comparte escenario con ellos y que somos cubanos, además, casualmente somos cubanos todos y es bien bonito, la verdad. Yo estoy súper emocionado y súper deseoso de que llegue el jueves. Que llegue el jueves para vernos y para pasar un rato en familia, que de eso se trata. Y para pasarlo muy bien. Por primera vez juntos actuando gente de zona y Dustin Richie. Dustin, qué gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias, para mí un placer también. Te esperamos por aquí una próxima oportunidad y me alegro mucho de que hagas parte de esta generación de artistas, Camila Cabello, gente de zona, un cierto reverdecer de la música cubana a nivel internacional. La música cubana siempre ha estado ahí, ¿no? Pero lo cierto es que ahora están de nuevo surgiendo con fuerza en el contexto internacional. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Latinos FM. Y gracias a Rey por traerlo. De nada, ustedes por seguir, lo dicho, por seguir apoyando a los artistas y la buena música. Ya sabes, Rey, que este es un micrófono siempre a tu completa disposición. Y por supuesto también a todos los artistas. Avanzamos en el Café Mañanero con más secciones. Ya sabes, hay cosas que no te pueden faltar en nuestro programa. Entrégate a mí. Mami, dime si tú bailas bachata conmigo a lo loco. Acércate a mí poco a poco. Para enamorar con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo. Mami, dime si tú bailas bachata conmigo a lo loco. Latinos FM 107.9. Si de impresión digital se trata, la respuesta es Cocoprint, centro de impresión digital. Desde tarjetas de presentación hasta impresión a gran formato y textil. Servicio de diseño gráfico, copistería, impresión de fotografías, artículos personalizados y mucho más. A unos precios increíbles. Cocoprint, todo lo que necesitas en impresión digital. Calle Linterna, 28, cerca del Mercado Central. Teléfono 961-1149-64. Síguelos en Instagram. @cocoprin. Porque tu salud comienza por tu boca. Precio y calidad van de la mano. En Dental Pechina, con profesionales al servicio de tu salud dental, ortodoncia, endodoncia, implantología, todo esto y mucho más al servicio de tu salud dental y la de tu familia. Citas al 960-1176-75, calle Teruel 22, Dental Pechina. Recuerda, no somos franquicia. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás

por allí se va abriendo un camino hacia que se junten en estas dos personas en cosas que son afines y cosas que no, porque exacto, siempre hay cosas que no. Entonces fíjate, sí, es que casi siempre son los mismos patrones. Cuando te gusta alguien o estás interesado en alguien, pues empiezas a estudiar un poco a esta persona. Le haces un seguimiento. Le haces un seguimiento. Y hoy por hoy, pues, ¿qué hacemos? Vamos al internet y vamos a Facebook, vamos a Instagram, investigamos más. Los amigos en común. Los stalkeamos. Sí. Después hay un primer encuentro. Sí, en ese primer encuentro ya te empiezas a conocer a un punto tal de que ya empiezas una relación con esta persona. Okay. Sí, y al pasar el tiempo, ¿hasta qué punto llegas? Mira, si de verdad te interesa y están enamorados y han llegado a un punto clave en, de identificación de los dos, pues viene el punto de no retorno, el matrimonio. Exacto, ya enlazas una relación. Y cuando empiezas una relación con esta persona, pues ya llega un punto que tú sabes muy bien lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Ahora mi pregunta es, ¿qué haces todos los días con esa persona, las que no o las que sí le gustan? Indudablemente las que le gustan, las que le gustan. Y lamentablemente hay cosas que no le gustan, pero que a ti te gustan y que las vas a hacer sabiendo que te va a causar algún problema o percance, etcétera. Ajá. ¿Okay? Entonces siempre hacemos las cosas que le gustan porque queremos armonía, queremos estar feliz con esta persona. Pues fíjense algo, exactamente eso debemos hacer nosotros con nuestro organismo. Uy, eso no lo hacemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que vivimos con cuerpos que no conocemos, ¿sí? Entonces es muy complicado, en realidad, darle lo que a ese cuerpo realmente necesita. Si tú no sabes qué tiene, si tú no sabes cómo funciona, si tú no sabes las cosas que le hacen bien y las que no le hacen bien, pues lamentablemente estás haciendo cualquier cosa y estás dándole todo aquello que quizás puede que le caiga muy bien o puede que no. Entonces, el primer paso para nosotros tener salud es conocer con qué andamos, conocer nuestro organismo. Sí. Sí, fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo porque es así, lo que conocemos del organismo o lo que posiblemente pensamos que conocemos es solamente la parte externa y de esa es que nos preocupamos. Uh-huh. Si nos sale una arruguita, si nos sale una manchita, si no estamos bronceados, si estamos bronceados, cuidar las uñas, cuidar las pestañas, los ojos, pero físicamente, pero no nutrimos, por ejemplo, con una vitamina A en los ojos, no nutrimos con una ingesta de zanahorias, por decir así, por las vitaminas que contiene, no comemos alimentos que realmente nos den tersura en la piel, preferimos comprar una crema. Eso. Entonces, me imagino que te refieres a eso, conocernos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque es que justamente no sabes lo que realmente necesitas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, enamorarnos de la maravilla con la que nosotros vivimos, llamado organismo. Para enamorarnos de este organismo debemos empezar a investigar un poco, o sea, qué tenemos, qué necesitamos, qué hacen los nutrientes, qué hacen los alimentos. Yo hoy voy a explicar de manera muy resumida, ya la semana pasada hablamos de los nutrientes, que es lo que realmente nosotros necesitamos, que para eso fuimos creados. Okay, hay algo que nosotros siempre llamamos popularmente metabolismo, que es lo que voy a resaltar hoy de este organismo. Importante. Sí, y sobre este metabolismo pues se hablan muchas cosas y hasta podemos caer en creernos ciertos mitos, como por ejemplo que el sistema, el metabolismo se pone lento o se pone rápido. O cumplimos más de 40 años y ya nuestro metabolismo no es el mismo. Y con eso juegan los nutricionistas, los entrenadores, las personas que dicen conocer dietas o los que lanzan dietas de moda. Ajá. Y que al final vemos que no sirven para nada. Claro, y muchos se frustran porque dicen, bueno, es que ya tengo 40 años y es que ya mi metabolismo no es lo mismo y por lo tanto ya yo no voy a bajar de peso. O es que ya yo tuve mis hijos y ahora mi metabolismo cambió. No, resulta que no pasa así. Pero es que justamente la gente habla de lo lento del metabolismo y lo rápido del metabolismo. Entonces todo el mundo quiere acelerar el metabolismo. Para cuando que supuestamente se quemen todas las grasas. Claro, cuando realmente no pasa. El sistema metabólico es tal cual lo que estoy hablando. Es un sistema más. Es como un sistema hepático, es como el sistema linfático. Ellos no se ponen lento y ellos no se ponen rápido. Si nosotros hablamos del sistema hepático, en este caso que es el hígado, un médico nunca le va a decir a un paciente es que tu hígado se puso lento. siempre le va a decir, lo que pasa es que no funciona. Exacto. Lo que le va a decir es que mira, o sea, vamos a poner Carmen, lo que pasa es que tú has venido haciendo ciertas cosas que enfermaron tu hígado. Eso mismo pasa con nuestro sistema metabólico. Venimos haciendo por muchos años cosas, y estas cosas se refieren a alimentarnos, y nuestro sistema metabólico, que es el señor encargado de procesar todo lo que entra, pues no está preparado para esta carga de toxicidad. Por lo tanto, este sistema metabólico se enferma. Hay otro aspecto súper importante sobre el sistema metabólico, y es que él trabaja en base a ciclos, ¿ok? Nuestro sistema metabólico es como un tanque de gasolina, de un vehículo, de un coche. Tiene siempre una capacidad de tantos kilometrajes. Pues en nuestro caso es igual. Nuestro tanque de gasolina es muy pequeño. Y recordemos que lo que en nuestro cuerpo se llama gasolina o combustible son los nutrientes solamente, no los alimentos. Para los que no nos escucharon la semana pasada, nutrientes son todos aquellos que vienen de la tierra y alimentos son todos aquellos procesos industriales. ¿Qué pasa con este sistema metabólico? Este sistema metabólico está aunado a unas esponjitas que son llamadas receptores. Cuando nosotros ingerimos el nutriente, los receptores absorben estos. ¿Qué hacen estos? Pues transportan al sistema metabólico para que éste lo procese y lo convierta en energía. A su vez, se lleva a todos los órganos. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de comerme una taza de fresa, me como un plato de pasta? Como bollería, sí, que es totalmente proceso industrial. Pues estos receptores tienen una inteligencia, obviamente, y ellos van a analizar este y dicen, no, esto a mí no me conviene. Por lo tanto, el sistema metabólico no lo puede procesar, no lo va a pasar inteligentemente. Entonces, él, esa cantidad de toxicidad la va a pasar a los, llamémosle, obreros de nuestro cuerpo, que es nuestro sistema celular, nuestras células, ¿ok? Estas toxinas son dirigidas a estas células y estas van destruyendo paso a paso la capacidad de nuestra célula. Esta toxicidad tiene la capacidad de llegar al núcleo y destruirla. Y estas células pasan a ser células muertas, que en realidad son células adiposas. Y así se forma la adiposidad en nuestro organismo. ¡Wow! Entonces, estos aspectos son uno de los más importantes que debemos tener claro. Cada 3 horas son los ciclos. Nosotros tenemos la responsabilidad de nutrirnos cada 3 horas. De esto se trata el sistema metabólico. Es uno de los aspectos más importantes para cuidar la salud de nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con nuestra obligación de aportarle esos nutrientes, esos alimentos a nuestro organismo? Creamos un vacío en el sistema metabólico. Y estos vacíos que hacen, pues inteligentemente nuestro cuerpo sigue andando. Fíjate, nos estamos quedando sin gasolina, pero él sigue andando. Entonces, él lo que va es a buscar a lo que yo llamo la cuenta de ahorros. ¿Sí? Esta cuenta de ahorros pasa por nuestro torrente sanguíneo, que son todos los aminoácidos, vitaminas, minerales, coenzimas. De ahí va sacando, de ahí va sacando. ¿Qué pasa a los 50, a los 60 años? Pues que este cuerpo ha sacado de los ahorros, no tiene nada para poder sobrellevar una patología. Y es por eso que las personas hoy por hoy están padeciendo de cáncer, están muriendo jóvenes, porque lamentablemente hay un tema de irresponsabilidad con respecto a nuestra salud. Entonces, es muy importante. ¿Tú crees entonces que sea un problema en principio de orientación, de educación? ¿Ha faltado educación? Porque fíjate, estás aclarando que es un mito lo de acelerar o desacelerar, claro, el metabolismo. Sí, es que lamentablemente hay muchos profesionales que quizás no se dan el papel de enseñar al paciente, ¿ok? Y si eso está pasando, pues nosotros como pacientes debemos tener la responsabilidad. La responsabilidad es de cada uno, ¿ok? Sí. La responsabilidad es investigar un poco más de lo que me están diciendo, ¿es real o no? Déjame investigar, déjame leer. Como yo me quiero enamorar de este cuerpo para vivir en salud, pues a mí me va a tocar conocerlo. Y por lo tanto me va a tocar investigar y leer. Sí, y buscar pues estos profesionales que quizás te puedan asesorar de una manera más fácil, ¿okay? Porque fíjate que yo te lo explico de una manera que tú lo puedes entender a través, claro, de ejemplos. Porque si también te lo hablo a nivel científico, pues no me vas a entender y vas a salir del consultorio sin ninguna idea. Entonces es una manera de entender que es parte de nuestra responsabilidad, es hacer enseñar eso,